Herriotsak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak. Kaixo, arratsaldeon. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué hay, arratsaldeon? Buenas tardes. Bueno, hoy en el programa de Gure Kunka vamos a hablar del tema del voluntariado. Para ello tenemos una gran invitada muy especial, que es Marilén, quien es nuestro brazo derecho en la asociación, un apoyo de verdad que de lo mejor que hemos tenido. Y bueno, ella nos va a hablar un poco de su experiencia como voluntaria durante el transcurso de su vida. Yeah. anchetairratia.com. Bueno, qué canción tan bonita, Marilén. ¿Nos puedes decir qué traduce esta canción? Y esta canción la he escogido porque habla de la libertad. Y bueno, y yo provengo, mi experiencia como voluntaria se remonta a mi juventud. Y, unos tiempos difíciles que vivíamos de falta de libertad y de opresión. Y bueno, de ahí parte mi compromiso dentro del mundo voluntariado, del voluntariado. Ya, pero bueno, ¿qué te motivó a ti a vincularte como voluntaria? ¿Cuál fue como el momento que tú dijiste voy a iniciar? Bueno, en mi juventud participábamos en grupos de grupos parroquiales, grupos concretamente Juventud Obrera Católica. Era un grupo que le llamábamos JOC, vinculado a la Iglesia, y ahí hablábamos de revisiones de vida, de ver, juzgar y actuar. Y era una forma de ver, de conocer la realidad y actuar sobre ella. Y desde ahí nació pues la idea del compromiso dentro del voluntariado, y que lo he ido manteniendo a lo largo de estos años. Pero bueno, esa idea, bueno, ¿fue tú sola o fue con algún grupo, con este movimiento católico? Bien, se inició dentro del mundo católico, luego fue adquiriendo diferentes formas, ¿no? Diferentes campos. Luego trabajé en la fábrica de cerillas, allí participé en un grupo de sindicalismo, no había libertad sindical, entonces era un grupo clandestino, ¿no? Donde trabajábamos por los derechos de los trabajadores. Bueno, luego he estado vinculada a asociaciones de vecinos, luego he estado también muy comprometida con la educación de mis hijos, grupos de prevención de droga. Bueno, pues he ido cambiando, pero siempre he estado dentro del compromiso, dentro del voluntariado. Ya, ¿tú has sido voluntaria en la Cruz Roja o has sido voluntaria de qué instituciones? No, Cruz Roja no. He sido voluntaria pues en asociaciones de vecinos, sí. en grupos de prevención de drogadicción. Impulsamos la biblioteca en Hondarribia. Cuando yo llegué a vivir a Hondarribia, que me puse a vivir allí cuando me casé, pues en Hondarribia no teníamos una biblioteca. Bueno, nos juntamos un grupo de personas y impulsamos la biblioteca, ¿no? Era pues un grupo que llamábamos prevención de droga. Como prevención veíamos una biblioteca, veíamos talleres ocupacionales para chavales que fracasaban en los estudios. Ha ido por ahí, ¿no? En aquel momento fue por ahí mi compromiso. Ya. Yeah. Pero bueno, Marilén, sabiendo que el tema del voluntariado tiene muchos campos de acción, llámese el campo social, cultural, de salud, participación ciudadana, pero sí me gustaría que nos contaras por qué esa inclinación a la promoción del colectivo de extranjeros. O sea, ¿qué te ha motivado dirigir todo tu voluntariado por esa rama, digamos? Bueno, pues dentro de las fases en los que he caminado dentro en mi vida, pues he estado también vinculada a ONGs, he estado en la comisión por el 0,7, entonces invitábamos, promovíamos, para que los ayuntamientos dieran el 0,7 de sus presupuestos para ayudar al tercer mundo, porque ya en esos grupos de ONGs, de Plataforma Pobreza Cero, hacíamos estudios de las desigualdades que había en el mundo, ¿no? Y el porqué de un mundo tan injusto. Bueno, pues se planteaba qué hacer y una de las actividades en un momento dado fue la reclamación del 0,7, o sea, y caminábamos por todos los ayuntamientos, sensibilizábamos a los escolares en las diferentes escuelas de Irún. Bueno, fue una campaña que duró unos años, que coincidió en el tiempo con las acampadas de Madrid se hicieron junto a huelgas de hambre, que pusieron su vida en juego muchas personas. Fue esa etapa en la que se estudió mucho las desigualdades del mundo, ¿no? del norte y del sur, ¿eh? Y bueno, de ahí viene. A ver. Sí, no, pero, o sea, básicamente, ¿qué respuesta encontraste de todas esas instituciones donde fueron a tocar puertas? A ver, ¿qué instituciones? Pues se consiguió, por ejemplo, el Ayuntamiento de Irún es uno de los ayuntamientos que más cantidad ofrece de sus presupuestos al programas de cooperación al tercer mundo. Uh-huh. Llegó hasta 1,5. Ahora con la crisis creo que ha bajado. En la zona de aquí hay muchos ayuntamientos que ya llegan al 0,7. Dondarribi ya llega al 0,7 también. Hemos seguido insistiendo para que vaya subiendo, pero no hemos conseguido el de Dondarribi. Pero bueno, el de Oiarzun también, Rentería, o sea, todos los ayuntamientos de la zona, incluso hemos visitado alguno de Navarra, invitando, pidiendo para que se conceda el 0,7 de sus presupuestos para proyectos en el tercer mundo, para que las desigualdades, para paliar las desigualdades. Ya. Bueno, Marilén, ¿y con qué problemas te has encontrado en este colectivo? En el colectivo de extranjeros. Ah, vale. Bueno, entonces empalmo, que de ahí viene mi sensibilidad, ¿no? Que por mucho que queramos restituir, devolver, nunca vamos a devolver a los países del tercer mundo lo que les quitamos. Porque en contra de lo que mucha gente dice, que vienen a quitarnos, que vienen a aprovecharse de las ayudas sociales que aquí tenemos, que vienen... Yo me remonto más lejos, ¿no? Porque hay que estudiar de por qué vienen, ¿no? Dejando sus familias, dejando sus hijos, destetan a los hijos para cogerse el avión. O sea, hay dramas tremendos, tremendos. No vienen de vacaciones, vienen porque son de alguna manera expulsados por las injusticias del mundo, por este mundo tan injusto. Entonces, por esas razones, ahora quiero prestar este servicio, pues ya que no ha podido ser, no me doy por vencida, pero no ha podido ser que todas las acciones, las actividades, las campañas que hemos desarrollado para restituir, para que el mundo sea más justo, ya que no son, al final son parches, hay cierta desilusión, pero yo mantengo la utopía, soy una persona muy utópica, entonces sigo, y bueno, pues en este momento creo que tengo que estar cerca de los inmigrantes porque son fruto de un mundo injusto que los ha expulsado la injusticia y el hambre, que hemos producido nosotros, el mundo rico. Por eso estoy en el voluntariado y por eso estoy en este momento cerca de los inmigrantes y en Adiski de Tuac. Bueno, Marilén, y de verdad que de parte del colectivo extranjero te lo agradecemos mucho porque no solo yo, sino muchos podemos dar testimonio de todo lo que tú haces día a día por la gente en labor de acompañamiento, dando prácticamente o entregando prácticamente todo su tiempo a acompañar a los extranjeros, a ayudar con alimentos, a gestionar en el caso de la Asociación Adiski de Tuac el banco de alimentos para todas estas personas que día a día ha incrementado el volumen a raíz de esta crisis económica. Y bueno, y sobre todo es esa sensibilidad que tienes por el tema, Marilén, que yo creo que conocerán muchísima gente aquí, pero no sé hasta qué punto sea sensible o no con el tema. ¿Qué nos puedes decir tú o cuál es tu percepción personal respecto a eso? Si la gente sí está sensibilizada con este tema o no. A ver, yo soy un poco exigente con el tema del voluntariado, pero claro, tengo que respetar la libertad de cada cual, ¿verdad? Yeah. Y dentro del voluntariado hay diferentes opciones, diferentes niveles de compromiso, ¿no? Sí. Bueno, ahí está la solidaridad de las Navidades, hay la solidaridad de los momentos de catástrofe, cuando hay grandes hambrunas, pero sinceramente a mí no me vale. Creo que eso hace falta, es una solidaridad asistencial, ¿eh? Pero eso es darles el pez que les das en ese momento, ¿eh? Y yo creo que les tenemos que enseñar a pescar, no quedarnos en el voluntariado asistencial. Sí. Luego es el voluntariado promocional, que es enseñarles a pescar. Pero es que hay otro paso más, que es el estructural, ¿no? Y ahí está. Porque mientras no se cambien las estructuras, mientras tengamos este mundo injusto que nos digan aquí no puedes pescar, estas aguas no son prohibidas, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras haya un terrateniente que es el dueño del mundo, pues ya es difícil que el voluntariado llegue a cambiar eso. Es que, bueno, claro, es que referente a ese tema es que hay tanta tela que cortar, pero sobre todo que le preocupa a uno que a veces la gente se equivoca con el significado de ser voluntario. Hay mucha gente que dice quiero ser voluntario y nos ha pasado. Grandes personas que llegan y dicen, bueno, quiero ser voluntario, pero al final solo quiere figurar, quiere el prestigio social, quiere el momento, quiere la foto, quiere, bueno, protagonismo, pero no tienen realmente un compromiso, no tienen como esa sensibilidad con el tema. ¿Tú qué piensas de eso, Marilén? Bueno, pues que está ahí, eso está ahí. Bueno, no sé si hay que ser tolerante con eso, si hay que respetar. Claro, claro. ¿Qué puedes decir, no? No, claro, desde luego respeta uno la forma de ser de cada persona, bueno, pero decirles que no saben lo que se pierden, porque el voluntariado tiene otra parte que gratifica mucho, ¿eh? Entonces, pues se pierden, es verdad que uno pues muchas veces va a la cama con problemas que incluso no le dejan dormir, pero tiene otra parte que gratifica mucho y bueno, pues decirles pues que se pierden y que desde luego para prevenir depresiones yo recomiendo una implicación en la ayuda a los demás. Sí. Una implicación, el darse a los demás es el mejor antídoto para las depresiones. Sí, bueno, es que eso que tú dices es muy cierto, Marilyn, porque es que la acción voluntaria significa dar, pero dar tiempo, dar recursos, dar trabajo, ¿sí? Y también es recibir, pero no recibir o esperar algo material a cambio, sino pienso yo que la mayor satisfacción es aprender de la misma gente a quien se ayuda, sus experiencias, las relaciones humanas, esa red social que se va formando, ¿cierto, Marilén? Sí, sí. Que sí, tú sí. Que has podido vivir eso, cuéntanos algunas experiencias de las que haya vivido y que te hayan marcado, de tantas, porque supongo yo que en todo el transcurso de tu vida has tenido muchísimas experiencias, pero pienso yo que habrán casos que te marquen más que otros. Bueno, me pillas. Es bueno. Que tendría como muchísimos casos, muchísimas experiencias, pero algo que me gratificó mucho estas Navidades fue todo lo que me desearon. Que me desearon una cosa, una de cosas, pero preciosas, preciosas. Y eso te queda muy dentro, te llena mucho. Sí. Sí, eso es. Son expresiones que sabes que son sinceras, que no te lo dicen por cumplir ni por quedar bien, ¿eh? Que no te lo dicen pues delante de mucha gente para que quede redondo lo que sale de... No, te lo dicen en la intimidad, te mandan un mensaje, y yo creo que son sinceros y de verdad que son... Es mucha la gratificación que uno tiene, que uno aprende, que uno recibe de ellos. Es que, bueno, hay un dicho que dice que lo que se siembra recoge, ¿no? Entonces, algo que a mí me impactó muchísimo, Marilene, y bueno, sé que esto es un poco triste hablarlo, pero el año pasado cuando falleció tu esposo, bueno, yo la verdad es que no tenía como mucha experiencia en saber aquí cómo dar unas condolencias, de que si se iba al tanatorio, y mucha gente no, que esto era estrictamente familiar. Sin embargo, en mi caso personal consideré que debía acompañarla en un momento tan difícil, y llego yo al tanatorio y encuentro, o sea, eran muchísimos, es que por no decir miles, pero es que era cantidad de extranjeros, pero de todas las nacionalidades. Eso es algo que a mí me llenó, o sea, me emocionó muchísimo, que yo me puse a llorar. Dije, mira, o sea, Marilene, aparte de su dolor, debe sentirse satisfecha de que, o sea, que esto es una gratificación en sí para ella, verse arropada por toda esta gente, verse abrazada, con lo que tú estás diciendo, con las condolencias, y gente que realmente lo siente, porque te quiere, porque te aprecia un montón, porque está agradecida contigo. Y eso, no sé qué... Es que sentí verdad. Sí. En esos encuentros, en esos abrazos que me dio tanta gente y tantos extranjeros, sentía verdad. Me transmitían paz, me transmitían serenidad, me sentía bien, me sentía acompañada, me sentía abrazada. Fue una experiencia entrañable, entrañable. No hay palabras para explicar. Claro. Bueno, no tengo mucha facilidad tampoco, pero no sé explicarlo más. Claro, entiendo, Marilene. Bueno, ¿qué obstáculos has encontrado tú a lo largo de tu vida realizando el voluntariado? O sea, tropiezos que tú digas que como que te impiden a veces poder alcanzar ciertos o luchar por ciertos ideales. Bueno, he encontrado incomprensiones, desencuentros, sobre todo con empleadoras, porque de alguna manera soy la sindicalista de las empleadas de hogar. Entonces me temen algunas empleadoras. Sí. Tú no le cuentas a Marilén nada. Lo que tengas que decir me dices a mí, le dicen a las chicas. Sí. Claro, las chicas me preguntan a mí. Y yo les aconsejo, claro, es que entonces no puede ser. Eso no tiene que ir por ahí, tiene que ser así, tiene que ser asau. Entonces, pues con empleadoras sí he tenido encontronazos, ¿no? Y bueno, las chicas se dan perfectamente cuenta, ¿no? Cuéntame a mí, no le cuentas a Marilén. Pues es alguna gratificación, por lo menos les molesta un poco, ¿no? Digo, por lo menos les molesta un poco, ¿no? Sí, no, pero... Bueno, pues otros momentos, pues te da mucha rabia, pero yo como tengo la confianza de que estoy actuando bien, ¿no? Sí. De que voy de buena fe, y entonces ya pues lo quito, o sea, no le doy más importancia, ¿eh? Dificultades e incomprensiones, pues sí, y es difícil también a nivel familiar, porque uno pues aunque no descuides pues las cosas de tu familia, pero pues no todo el mundo piensa igual, y bueno, pues a veces pues hay roces que produce pues esta dedicación a los claro, demás. Claro, es que conciliar la vida familiar y conciliar sobre todo esta labor que tú haces debe ser muy difícil, sobre todo, claro, teniendo hijos, teniendo nietos, y prácticamente... ¿Cuántas horas dedicas tú al voluntariado, Marilene? Bueno, ahora desde que estoy viuda pues tengo más tiempo, y bueno, pues dedico bastantes horas, bastantes. ¿Cuántas? ¿25 horas? No, lo único que no me dejan descansar el fin de semana tampoco, porque el fin de semana yo no apago el móvil y bueno, pues a una que le han detenido, que me llama llorando y hay que no sé qué hacer, que bueno, pues que me voy allí a la comisaría, hablo con los policías, me quedo esperando hasta que sale, disgustada, rota. Digo, pues vamos a tomar un plato combinado, comemos, hablamos, charlamos y bueno, pues tengo esa libertad ahora de poder hacer eso, ¿no? Tengo esa libertad. Bueno, este fin de semana he tenido otro caso también, o sea, que estoy... ¿Qué estoy te ha pasado el fin de semana, María? De guardia permanente. Sí, puedes contar. Sí. ¿Eh? ¿Qué te ha pasado el fin de semana, si lo puedes contar? Bueno, pues este fin de semana ha sido el problema de un... A ver si ahora... Un ludópata. Una pareja que bueno, que ya le habíamos detectado, había intervenido, y habíamos intentado ponerle en contacto con la Asociación de Ludópatas. Bueno, al principio sí, pero luego dijo que no, porque ya controlaba, porque no iba a pasar más, porque ya controlaba. Y nada, que al poco tiempo se ha jugado el salario del mes. Un mes que ha trabajado así de casualidad, porque un mes, o sea, ha sido un trabajo sustitución, porque es una persona sin trabajo. Entonces, ha hecho una sustitución de un mes y ha cobrado y se lo ha jugado todo. Pues bueno, pues la mujer vino llorando, desesperada, que no sabía qué iba a hacer, que mejor vivir sola, porque era un lastre este hombre, que bueno. Pero es que yo creo que debe ser, y lo digo también en mi caso personal, porque a veces desde el voluntariado también, digo yo, he tratado de ayudar a muchas personas, y lo puede decir Gina, lo puede decir todos los que constituimos la familia Disque y de todas, que a veces nos volcamos mucho con la gente y a veces nos defraudan ciertas actitudes, en el sentido de que tú lo das todo por ellos, de tratar de ayudarles en sus problemas, pero que hay gente que definitivamente no se deja ayudar o no entiendo, es que no entiendo. Es que en este caso es una adicción. Sí. Es una adicción. Y entonces las adicciones son así. Como, él cree que puede, pero no puede. Y de hecho ha caído por eso. Pero bueno, la mujer me llamó, a las 10 de la noche estaba allí hablando con la pareja, y bueno, pues ya hay un compromiso, y de hecho ya he estado esta semana en la asociación. Bueno, parece que ha salido contento y con conforme de que va a continuar. O sea, hay un compromiso de que va a continuar tanto las sesiones de la psicóloga como las sesiones de las terapias de grupo. Bueno, pues estamos ahí. De momento hay un compromiso por él y bueno, pues a esperar. Luzu eta maitasun hotxak. Gonekin erobero. Txingurri hotxak. Mundu hotxak. Gure kunka. Herri mugimenduaren ahotsa. Antxeta irratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte. Eta gaubeko zortzitatik behatzik arte. Herri hotxak. Pausu mediak ekoiztutako saioak. Je suis trompé pas, je suis trop fier. Bueno, Marilé, bueno, algo que me gustaría que tú nos contaras, como tienes tanta experiencia, yo creo que más que de sobre y más de la que me falta a mí, de saber los problemas con los que se encuentran los extranjeros. Básicamente, ¿cuáles son esos problemas? Bueno, yo destacaría pues la soledad. La soledad y la angustia, la ansiedad que les proporciona el vivir tan lejos de los suyos, sobre todo las madres que tienen niños, que han dejado niños pequeños. Al principio es un mono tremendo el que pasan, pero ese mono vuelve, cada X tiempo vuelve y tienen una depresión por sus hijos, que no les están viendo crecer, que no les van a conocer, que no saben de ellos. Incluso me han llegado a decir, es que solo piden, solo hablan y lo que hacen es pedirme cosas. Es que parece que ya no hay nada más entre, que no sienten nada hacia mí, porque siempre que hablo con ellos es para pedirme, a mamá tráeme esto, mamá tráeme aquello, mándame lo otro. Y eso les hace sufrir mucho a las mujeres. Es uno de los problemas que he detectado, ¿no? Luego está también el rechazo, que cada vez se ve más. La gente de aquí acusa pues de la crisis, de que los inmigrantes están bajando los salarios porque ellos trabajan por 2 duros, que se están llevando las ayudas sociales que tenemos, que un dinero que nos han quitado a nosotros, ahora se los están dando a ellos, y vienen aquí, se cargan de hijos para precisamente poder tener ayudas. Dicen cosas que personalmente me duelen, porque para poder razonar, que yo no sé si es posible, hay que remontar a la historia que hemos hablado antes, ¿no? De por qué vienen. Si uno no tiene claro por qué vienen, pues ya está, ya. Pero es que yo pienso que por qué venimos es por la misma razón también por la que en algún momento la gente de aquí también fue allí, o sea que... Exactamente, pero bueno, el momento es el que estamos y lo que digo se está dando y es algo que me duele mucho, ¿no? Otra de las cosas que me indigna mucho son los abusos que sufren las chicas que están en el servicio doméstico, ¿no? Porque son abusos de económicos y son abusos también de otro índole, ¿no? Porque hay empleadores que creen que está incluido todo, o sea, que dentro del salario está incluido el servicio doméstico y el servicio a las necesidades de los empleadores, ¿no? Sí. Y bueno, pues de estos casos pues tengo bastantes, ¿no? Sí. De que estos señores, aun siendo mayores, tratan de abusarse de las chicas. Y las chicas lo pasan muy mal porque ellas dicen, yo aquí he venido a trabajar y no a otra cosa. Pero ahí hay mucho abuso en ese sentido. Y es que en la asociación, de verdad, lo que tú comentas, nos han llegado casos de que uno quisiera denunciarlos. Pero que bueno, que eso ya no depende de uno, ya son decisiones personales. Y que hay muchas chicas por el temor que si están irregulares, que si denuncio, que me va a coger la policía. Pero mira, ahora precisamente, o sea, hay garantías para ellas. O sea que yo de verdad que les invito a todas las que nos estén escuchando, si sufren algún tipo de abuso sexual, si algún tipo de maltrato, de violencia, por favor que lo denuncien. Porque si no denunciamos, contribuimos a que estas personas sigan atropellando los derechos de las demás mujeres y hombres. Es que eso no lo podemos permitir. De verdad que esto que habla Marilene es muy cierto y hemos tenido varios casos muy marcados, ¿verdad, Marilene? Sí. Al respecto de eso, de violencia familiar, ¿verdad? Sí. Y bueno, como dice Rocío, hasta se niegan a denunciar. Se niegan a denunciar por en unos casos porque no quieren perder el trabajo, en otros casos porque tienen miedo a una expulsión, y que la mujer acosada va perdiendo su autoestima. Al final se vuelve insegura, se vuelve pues, o sea, la autoestima baja, la autoestima disminuye totalmente y se encuentran sin energía, sin fuerza para dar el paso, ¿no? Para, o sea, sí, son problemas con los que se encuentra uno día a día, pero bueno, es lo que hay y día a día también estamos luchando para ello. Igual a todas las chicas y personas que van a la asociación, siempre tratamos de orientarle y siempre animarle que en estos casos pues que denuncien, ¿no? Porque hay vulneraciones de derechos que de verdad que no podemos permitir más que atropellen así de esta manera a las mujeres. De todas maneras, Marilene, yo pienso que la labor que tú cumples es que prácticamente eres abogada, eres psicóloga, eres, bueno, consejera, bueno, no sé qué más títulos ponerte, Marilene, porque realmente... Ya basta. Realmente te los mereces todos, de verdad, y nuevamente, de nombre de la Asociación Adisquietua y en nombre de todos los extranjeros, incluyéndome... te damos las gracias, ¿verdad? Bueno. Por toda esa labor tan bonita que haces. Bueno. Marilene, dime, o sea, nos gustaría que nos dijeras qué experiencia positiva sacas de todo esto. Bueno, es la gratificación personal de todo lo que me dais, ¿no? De todo lo que aprendo. La relación humana enriquece muchísimo. La escucha carga, pero luego gratifica a uno, ¿no? El poner el hombro para que llore una persona, entras en sus problemas, entras y tratas de ponerse en su lugar y sufrir con ella. Y al final ves que, bueno, pues que le has descargado. El hecho de que veas que le has descargado de su problema, de su dolor, de su sufrimiento, pues se siente una gratificada. O sea, eso es pues una sensación de gratificación que no se puede explicar. Mejor, no tengo palabras para explicarlo más. Sí, Marilene, te entendemos. irubebikoitza@erriochak.info Minez ezera urtu. azken kolore lur gorri lunen antzun odol beroa zomen itzan nene bihotz labean sartu baina narratzeko itzalaz baina narratzeko itzalaz soila ez bihurtu bihurtu negu baina narratzeko itzalaz baina narratzeko itzalaz soila ez bihurtu bihurtu negu usteak erran zidan zutaz nintzela jabetu baina idazu harima barruan engainatu ni naizelakoa modioz pres ni naizelakoa modioz pres hau besterik ez diat lortu ni naizelakoa modioz pres ni naizelakoa modioz pres hau besterik ez diat lortu kalean gauez ilargia geroztik aztu harri ere galdezka zure huts minaren zentzu eta pena egin aiean eta pena egin aiean ilunean nolabait nolabait goxatu eta pena egin aiean eta pena egin bueno, ya estamos de vuelta, Marilén. Esa canción que escuchábamos, ¿cómo se llama? Egoak ebaki manizkion. ¿Y qué significa? Si le hubiera cortado las alas. Significa, pues que si te cortan las alas no puedes volar. Entonces, a mí me gusta mucho la libertad. Siempre lo he apreciado mucho. Y he valorado mucho. Porque provengo de la época de la dictadura, donde no teníamos libertad. Así, cuéntanos un poco de eso, Marilén, que sería interesante para todas nuestras oyentes que sirva de experiencia, de verdad, todo lo que tú cuentas, Marilén. Bueno, yo, como ya tengo años, pues yo empecé a trabajar en la fábrica Cerillas. Antes había trabajado en Francia. Y era la época del franquismo, claro, donde no había libertad de partido, sí. Ni libertad sindical. Entonces, pues ya pues me apunté, formamos el grupo de empresa, donde hablábamos fuera de los horarios de trabajo, claro. Y entonces las jornadas eran partidas, que trabajábamos de 7 a 12 y de 2 a 6. Y bueno, nos juntábamos en diferentes lugares los sábados a la tarde. Y ahí empezó pues todo un proceso de la defensa de los derechos de los trabajadores, la defensa de los trabajadores. Entonces coincidió que estábamos en la época franquista y teníamos una falta de libertad, de ahí pues la canción que he escogido, que habla de la libertad. Yo creo que nos viene la canción justo que hoy se celebra el Día de la República, hoy 14 de abril, ¿cierto? O sea, yo creo que también esa canción es por eso, ¿verdad, Marilyn? ¿Qué dices tú? No, yo no conocí la República. No conocí. No puedo hablar de esto porque no conocí. Ya. Bueno, Marilyn, me gustaría que tú, bueno, mucha gente que quiere saber un poco, o sea, como qué perfil puede o debe tener más bien una persona que quiera ser voluntaria, que quiera dedicarse a esto. ¿Cuál crees tú que sea el perfil ideal para una persona voluntaria? Es que para ser voluntario, para mí, es una opción, una sí. opción de vida, ¿no? Pero dentro de esa opción hay diferentes niveles de compromiso. Y hay cada cual, pues se pone el límite, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Es muy difícil decirle a otro, tú tienes que hacer hasta aquí. Cada uno se tiene que poner sus límites y ver hasta dónde y hasta dónde no. Y pero, cada uno tiene sus experiencias. Pero, y esas experiencias son un poco lo que el motor. El motor y el caminar pues te hace madurar, ¿no? Sí. Porque si vas esperando agradecimientos y medallas, pues desde luego que no vas a no el voluntariado no te va a poner medallas. Eso es otra cosa. La gratificación está en otro sitio, en otro lugar. Sí, pero también importante hablar de esto, Marilyn, y es que muchas personas, o sea, dicen quiero ser voluntaria porque no tengo nada más que hacer. Es que es eso, hay mucha gente que espera, como tú dices, recibir algo y que me ha pasado que hay mucha gente que dice, oye, quiero ser voluntaria, pero igual, si yo soy voluntaria más adelante, ¿será que me pueden dar trabajo? Y si yo te ayudo ahora, ¿será que me puedes luego más adelante hacer este favor? O sea, es que de ahí, o sea, ya con que una persona diga eso, ya, o sea, voluntario para mí no es, para absolutamente nada. No sé tú qué opinas de esto. No, María. Eso ya es interesado, ¿eh? Sí. El voluntario no espera nada. No espera nada, incluso puedes, muchas veces tienes que poner de tu bolsillo, ¿no? Tienes que poner de tu bolsillo. Y es así, porque las circunstancias te lo piden así, y porque así lo sientes. Y porque al final si asumes, no te importa pues quedarte sin un vestido. ¿Qué importa un vestido más, un vestido menos, no? Pues me quito del vestido y le doy a otra persona. Eso a mí me gratifica, porque yo sin un vestido más puedo estar, pero igual esa persona tenía un recibo de la luz y le iban a cortar la luz y le ha servido pues para que no le corten la luz. Yeah. Entonces a mí me gratifica saber que a esa persona no le han cortado la luz, porque yo sin ese vestido pues paso porque tengo para ponerme. Yeah. Es la actitud, ¿no? Es esa actitud la que entiendo yo que tiene que vivir el voluntariado, ¿no? El voluntario. Y yo digo que el compromiso, porque el compromiso es muy importante, Marilyn, en el sentido de que si, por ejemplo, el que es voluntario, digo, bueno, me va a comprometer X día. Y hay mucha gente, ay, mira, que no pude ir porque siempre tiene una excusa. Entonces yo lo primero que le diría a un voluntario es, si no tiene voluntad, si no tiene compromiso, pues que definitivamente no. Irse de voluntario porque no tiene nada más que hacer, no, esto tiene que nacer. Tiene que tener también una sensibilidad. Exactamente. ¿Sí? Porque... No sé, ¿tú qué opinas de esto? Y ponerse en el lugar del otro. Sí. Es muy importante ponerse en el lugar del otro para poder entender la situación. ¿Y yo qué haría en ese lugar? ¿Qué haría en ese...? Y bueno, pues por ahí, no sé qué más. Pues nada, Marilén, pues no sé, un último mensaje que quieras dejarle a todas las personas que te están escuchando, de a todas las personas que te queremos y que te apreciamos mucho, un mensaje para ellos. Bueno, pues que yo he aprendido mucho en este tiempo trabajando en el voluntariado. He aprendido, me he enriquecido mucho. Yo no sé si aporto, pero desde luego a mí me aporta muchísimo. Y yo pues animaría a que la gente se implique, porque de verdad merece la pena. Merece la pena por lo que uno hace y merece la pena por uno mismo. Porque lo que se experimenta, la gratificación que esto aporta, que uno percibe, no se puede explicar la gratificación, lo que uno siente y la energía que uno siente, esa gana de seguir, esa satisfacción por algo que ha resuelto, por un llanto que ha secado, por un problema que solucionado, enseñar a pescar, que me gusta mucho más que dar el pez, pero soy consciente que hay que hacer todo, ¿verdad? Yo muchas veces digo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es enseñarles a pescar, que ellos mismos, que funcionen, darles las herramientas, darles la caña y que pesquen ellos, que es la manera de que sean autónomos, de que sean libres, de que dirijan sus vidas, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré, es el dicho, ¿no? Bueno, nada, Marilén, es que ricasco. No hay de qué, Rocío, no hay de qué. Bueno, recordarles a todos ustedes que estamos en Gure Cunca con Anchete Irratia en el dial 89.7. Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Bueno, recordarles a todos nuestros oyentes que la Asociación Adisqui de Tuad brinda asesoría jurídica, inserción laboral, le elaboramos sus currículos y les guiamos en cómo canalizar las ofertas de trabajo. E igualmente tenemos banco de alimentos para todas las personas que estén en dificultad económica y que no reciban ayudas de ninguna índole, para que se acerquen a la asociación y de allí les podamos brindar alimentos una vez al mes. También recordarles que ahora el gobierno vasco nos ha adjudicado la asesoría jurídica de inmigrantes de la comarca del Bidasoa. Entonces, para que se animen a ir, la consulta es completamente gratuita, que muchas personas, ahora llegan y dicen que cuánto vale la consulta. No, que se animen a ir porque la consulta es completamente gratis. Entonces, para cualquier dificultad que tengan, para regularizar su situación, cualquier duda en tema de extranjería, en tema laboral, en tema penal, no duden en consultarnos. Y nada, pues, es que ricasco, Marilén. Esto sería. Y es que ricasco a todos. Ancheta y ratia.com Herriotxak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak.